te canto mi Magalicia, mujer bonita que conocí aquella tarde que me miraste, me enamoraste y soy feliz. Ay Magalicia, dame tus besos y tus caricias para ser feliz. Solo con eso yo me conformo. Ay Magalicia, no me hagas sufrir. Magalicia, mujer bonita que conocí aquella tarde que me miraste, me enamoraste y soy feliz. Ay Magalicia, dame tus besos y tus caricias para ser feliz. Solo con eso yo me conformo. Ay Magalicia, no me hagas sufrir. Y tus caricias para ser feliz. Solo con eso yo me conformo. Ay Magalicia, no me hagas sufrir. Ay Magalicia, no me hagas sufrir. Ay Magalicia, no me hagas sufrir.